Porque no piensas un poquito más en mí, porque no sientes lo que siento yo por ti. Dime por qué. Se ha impregnado ya mi piel, todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué vivir esta condena si mi alma es una pena? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? Si mi vida es un martirio, sin tu amor no soy feliz. Soy feliz. Sin tu amor no soy feliz.